como, bueno, es tema de nuestro programa, el medio ambiente y, bueno, cómo se está desarrollando las políticas y cómo respondemos desde el pueblo para con esas políticas. Es que nos vamos a ir ahora para provincia de Córdoba y vamos a hablar con Julia Lund Petersen, que ella es de Semillas del Sur, está en la Asociación para la Agricultura Biodinámica y están desarrollando desde ahí, desde los pueblos de Córdoba y desde esa provincia también, el intercambio de las semillas en respuesta justamente a las políticas que se vienen con respecto a este tema, que no es solamente de las semillas, sino es de la producción, del desarrollo y de la comida, ni más ni menos. Así que bueno, le damos las buenas tardes a Julia. ¿Y qué tal, Julia? Por la comunicación. Bueno, comentanos un poco, en principio, cómo se están desarrollando y cómo están llevando adelante esto del intercambio de semillas ahí en la provincia de Córdoba. Bueno, aquí estamos en Villa Ciudad Parque, que es un pueblo muy pequeño en la región de Calamuchita, en las sierras. Y aquí ya desde hace 5 años que empezamos con esta idea de que era necesario empezar a generar un espacio de intercambio de semillas, de difusión de todos estos temas, de la producción, de la difusión de la producción en armonía con el ambiente y de la alimentación sana. Y entonces, bueno, así fue como se fue desarrollando y hoy ya llegamos al 10º. Uh-huh. Con el eje temático de la semilla, herencia del futuro, donde volvemos a hablar de la importancia de la semilla y por qué la tomamos como punto fundamental para este encuentro, que acá en la zona, bueno, ya se generó como un espacio referente, digamos, para todos los que están en este camino de apoyo a la agricultura sostenible, con el ambiente y sin agroquímicos, y con el alimento saludable y la economía social y justa también. Así que así nos encontramos todos los años 2 veces en el semillero. Uh-huh. A un evento que es una fiesta, a la vez que es un lugar donde uno aprende un montón de cosas, porque hay talleres, en este caso sobre reproducción de semillas, talleres sobre alimentación a través de las semillas, de cuidado de la vitalidad del alimento, talleres para niños también, actividades para niños, cuentos, arte, comida, ceremonia, bueno, de todo. Es, como te digo, una gran fiesta y un gran encuentro donde los protagonistas igual son los participantes que vienen, traen semillas y generan esos espacios de intercambio. ¿Cuál es la realidad de lo que pasa en Córdoba que ha hecho necesaria esta respuesta y esta organización? Mira, en Córdoba, por lo menos en nuestra zona, la situación es que no hay productores familiares prácticamente, son muy pocos, sobre todo en agroecología. Es como que sí, hace algunos años, a través de los conflictos con el tema de las fumigaciones y con el tema de los alimentos contaminados, ha empezado a moverse un movimiento de tomar nuevamente conciencia con respecto a lo que es producir el propio alimento, por ejemplo. Pero es todo un movimiento incipiente, no hay una tradición por ahí como hay en Mendoza, donde sí ya. Entonces nosotros sentimos que es como una siembra misma lo que nosotros hacemos también, de generar estos espacios para que se pueda multiplicar y fomentar así la producción local. Pero la realidad es que en la zona, por lo menos, no hay una tradición agrícola ni campesina, y sí hay, por supuesto, muchísima producción de soja, ¿no? Uh-huh. El agronegocio, digamos. El agronegocio, y acá, bueno, ha tenido mucha relevancia, digamos, con el caso del bloqueo a la planta de Monsanto y uh-huh. tantas otras acciones que han llevado a normativas que defienden a los pueblos de las fumigaciones, y muchos movimientos sociales que han trabajado sobre esto. También está el movimiento del bosque, en defensa del bosque nativo, en contra de la ley, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y como en todo el país, ahora que se está promoviendo nuevamente, digamos que no es algo nuevo, se viene promoviendo este proyecto de modificación de ley de semillas, que se está trabajando ahora en el Congreso, que intentan patentar o dar permiso para la patente y el registro, y cobrar regalías y tener control sobre todas las semillas existentes, aun aquellas que están en manos de los campesinos y que fueron reproducidas, mejoradas y fueron seleccionadas y trabajadas durante generaciones y generaciones por los campesinos. Bueno, entonces hoy, como se quiere, se está trabajando esta ley, también retoma significado nuestro intercambio de semillas con un, además de esta acción concreta del encuentro, también un una gran simbología para nosotros, que es presentar un paradigma diferente que no tiene que ver con la competencia y esto de las patentes y de apropiarse del conocimiento, sino todo lo contrario, de compartir y de hacer como la naturaleza, que de una sola semilla genera una planta que da miles y miles de semillas. Así nosotros entendemos que si cada uno toma esa pequeña cosecha que tuvo de semillas y la trae al intercambio, se lleva muchísimo más y multiplica de esa manera también, porque al yo poder darle a una persona, a muchas personas, mi variedad de semilla, esta que yo descubrí que es buena para la zona, me aseguro de que esa semilla siga viva en el jardín o en la huerta de alguno de mis vecinos, cosa que si solamente la conservo yo, corro el riesgo de, tengo mucho riesgo de perderla, ¿no? Esa semilla. ¿Qué es uno? Entonces, así, sí, perdón. Nada, aprendemos a compartir y a comportarnos como comunidad acá en la región. Que ese es uno de los grandes peligros que implica esta nueva ley de semillas que se está queriendo, que se está empezando a discutir, ¿no? Que quede todo en propiedad de una sola empresa o de una sola multinacional, ¿no? Sí, y sobre todo que puedan tener el control de lo que es el movimiento de semillas, lo cual intervendría gravemente en lo que es la soberanía alimentaria. Y esto que hoy, por ejemplo, hacemos nuestro intercambio de semillas libremente, si se aprobara la ley, podría llegar a ser ilegal un intercambio de semillas, porque lo que pretenden es registrar y patentar absolutamente todas las variedades de semillas existentes, con lo cual ponerle un dueño. Entonces cualquiera que de su huerta saca una semilla de rabanito tiene que etiquetar, digamos, y rendir a aquel que se ha anotado como dueño una regalía o pedir un permiso. Entonces uno no podría estar intercambiando semillas así libremente como hacemos hoy de su propia huerta, porque serían de alguna empresa o algún instituto o algún propietario. Y bueno, esto nos parece, por supuesto, que va absolutamente en contra de las necesidades reales del ser humano, que tienen que ver con la buena alimentación, y que sí van de la mano de los intereses de las multinacionales, que quieren quedarse para ellos, de alguna manera, todo el trabajo que han realizado generaciones y generaciones de campesinos, que han llevado, por ejemplo, de una planta silvestre al cultivo que tenemos hoy, como por ejemplo del maíz, que ha sido un trabajo inmenso de miles de años, y entonces hoy la compañía quiere decir que por una pequeña modificación que hizo, que lo hace como más compatible con el producto que hace en su paquete, entonces la quiere patentar y de esa manera sacársela a los campesinos de su propiedad, y que cada vez que un campesino o cualquiera que quiere producir su propio alimento tenga que sembrar, tenga que pagar, si es que le permiten sembrar, porque aparte empieza como a reinar un control sobre qué es lo que se puede sembrar y qué no. Y bueno, contra esto nuestra propuesta es esto mismo, ¿no? Visibilizar esa situación, la importancia de la semilla, su relación que tiene con el alimento, con la soberanía alimentaria, con un libre actuar y expresarse como seres humanos dentro de este planeta Tierra, y eso, construir la realidad que a nosotros nos parece que es válido vivir y transcurrir, haciendo a través del intercambio de semillas, por ejemplo. ¿Tendría en este caso, y de darse esta ley, una empresa la potestad de decir no, a vos no te vendo, vos no sembrás esto? Digamos, históricamente lo que viene pasando es que de miles de variedades de alimentos las que se habían llegado a desarrollar, hoy el alimento de la humanidad está basado en casi cuatro o cinco productos, que son el maíz, la papa, la soja, el arroz y el trigo, ¿no? Y a lo sumo, bueno, tomate y maíz, bueno, repito, el maíz. Y de esta manera, a través de estas multinacionales que empiezan a reducir cada vez, según su conveniencia, digamos, la semilla, en vez de tener el sentido de alimento que debe tener, empieza a convertirse en este commodity o en esta mercancía que para esto se produce. Entonces se va reduciendo la variedad, y estas empresas, que son muy pocas, semilleras, productos de semilla, y que son, de hecho, la ley que promueve Monsanto propone que únicamente una empresa semillera o un ingeniero agrónomo sea el que puede registrar una semilla y hacerse dueño o descubridor de esta semilla, ¿no? Entonces esto dejaría fuera también a cualquier campesino o a cualquiera persona, no empresa, sobre la potestad de las semillas. O cualquier organización que quiera abrir también, digo, estas semillas para el mundo, digamos. Sí, sí, sí, sí. De hecho, bueno, esto no se podría tener banco de semilla, o habría que pagar regalías, todo tendría su dueño, ¿no? Sí, y bueno, y hay compañías, por supuesto, las multinacionales. En este caso hablamos de, por ejemplo, Monsanto, Syngenta, hay un montón de semillerías mineras, que dentro de sus objetivos como empresa es tener a su disposición, controlar la mayor cantidad del alimento posible, ¿no? Tener bajo su control, eso es lo que desean como empresa y está en sus estatutos y probablemente uno lo pueda encontrar mismo en sus objetivos como en la página de internet, controlar el alimento. Y eso es lo que les interesa a ellos como empresas, y el Estado debería protegernos a los ciudadanos comunes de este tipo de intereses que atentan contra el buen vivir y contra el individuo y la sociedad misma, ¿no? Claro, contra que podamos decidir qué comer y cómo lo comemos, digamos. Sí, para estas empresas y aparentemente para el Estado también, nosotros como individuos somos otro eslabón más dentro de esa cadena de consumo, ¿no? Entonces nos dicen qué consumir, nos ponen en la góndola lo que les conviene según lo más barato en el producto o lo que más rendimiento les dé económicamente, y nosotros necesitamos retomar el control de nuestra alimentación, consumiendo más variedades, consumiendo más nutrientes, consumiendo alimentos que estén producidos en un suelo completo, con humus, con microorganismos, y no estos alimentos que estamos comiendo hoy, que son prácticamente vacíos de todo esto. Y bueno, entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene el poder también en sus manos a través de qué compra, porque cada vez que hacemos una compra estamos haciendo un voto hacia un tipo de sistema o de paradigma que queremos apoyar. Entonces, a través de nuestro consumo también somos responsables. Y así como no queremos que estas empresas tomen el control y defendemos, le reclamamos al Estado, perdón por el ruido que hay acá en la avenida, le pedimos al Estado que defienda nuestros derechos, también tenemos la posibilidad y el deber de hacernos cargo nosotros mismos también a dónde ponemos nuestro dinero y qué consumimos y a quién estamos apoyando cada vez que ponemos dinero, ¿no? En una empresa, en una comida, en una galletita, en el alimento. ¿Sabés, Julia, cómo es la respuesta no solamente bueno de las familias campesinas, sino en general también del agronegocio o de los grandes terratenientes? Si están de acuerdo con esta nueva ley de semillas, ¿les conviene también a ellos que esto se realice? Porque se me ocurre también que puede que les mine un poco el negocio a la oligarquía tradicional, o no tan así. No, sí, la verdad es que hay a favor y en contra, están ahí adentro. Digamos, las compañías defienden que si ellos no cobran regalías no pueden seguir desarrollando elementos, variedades, por ejemplo, resistente a la sequía o resistente a tal o cual insecto, más productivas supuestamente, porque no cobran las patentes. Y bueno, eso por supuesto que no les conviene a los productores, salvo que tengan intenciones de ser también parte de esa rueda de producción, digamos que tengan algún interés con la empresa Monsanto o con otras empresas semilleras. Pero bueno, la discusión se está dando de todas formas, ¿no? Y hay muchos sectores también que quieren que esas semillas con promesas de más productividad se aprueben, con excusa de que darían grandes entradas al país, ¿no?, en las exportaciones. Esto, por supuesto, a costa de dejar suelos desertificados por el tipo de manejo mecánico y químico que se realice de monocultivo de soja, o sea que es un círculo encima vicioso, digamos, y que hipoteca el futuro de nuestras tierras. Pero bueno, ahí estamos, en esa conversación y en esa demostración de nuevos paradigmas, de nuevas posibilidades. La agricultura ecológica está creciendo un montón y está cobrando un montón de sentido para muchos, así que ese es el camino que hay que caminar. En esas investigaciones no están las dependencias del Estado, por ejemplo, digo, el INTA también tiene esa potestad de desarrollar investigaciones, no hace falta una superempresa para eso. ¿O cómo la ven ustedes así? Sí, inclusive peor, digamos, sobre lo que vos decís, nuestras instituciones del Estado y las universidades están trabajando para desarrollar variedades que hoy le estamos entregando a las empresas prácticamente gratuitamente para que ellos usufructen, ¿no?, después de estas variedades. Entonces, bueno, ahí está todo como... El Estado también, pero hoy tampoco tiene ninguna inversión en desarrollo y en investigación, ¿no? Lo que apuesta el Estado hoy en día es a permitir o a apostar a las empresas a que se dediquen a través de sus intereses liberales, económico liberales, digamos, de desarrollar las semillas que más le convengan económicamente. Una forma de privatizar el conocimiento, digamos. Exactamente, así como dice usted, privatizar y no solamente privatizar el conocimiento, sino, bueno, utilizarlo para sus propios fines, por supuesto. ¿Cómo ya dijiste que viene creciendo esto, pero bueno, cómo ha sido la respuesta de la gente, del pueblo, de las organizaciones para con esta propuesta del intercambio de las semillas? No, y bueno, la verdad que buenísimo, porque fue de por lo menos de este lado de la sierra la primera vez que se proponía algo así, y aunque al principio lo sentimos como una siembra, porque no, como te digo, no había una tradición, sentimos que a través de estos encuentros que hemos tenido ha ido creciendo, se ha ido sumando mucha gente, incluso vienen ya con las semillas que pudieron recuperar, reproducir y con experiencias para intercambiar, así que muy buena, la verdad es que sentimos que era un espacio que se estaba necesitando y que entonces gracias al aporte de toda la gente que se suma, se puede realizar. Uh-huh.